La intervención en principio fue muy fuerte, norte del país en la costa y centro del país, sin perjuicio de que empezamos a entrar en algunas zonas que sería... Ah, bueno, se me olvidaba una zona que es dura. Norte de Santander, en Catatumbo, ¿sí? Ahí, en norte de Santander, en Catatumbo, bueno, nos tocó como... Espera un momentico, porque esto aquí está, requiere mayor análisis en los temas de seguridad. Pero, sin embargo, ustedes ven una intervención importante en norte de Santander. En Magdalena Medio, que recoge los departamentos de sur de Bolívar, recoge Cesar, pero la parte norte de Cesar, y alcanza a coger algo de Bucaramanga, ¿sí? De Santander. Entonces, en este Magdalena Medio, si miran, en toda esta región hay una intervención muy importante en materia de restitución.